L'Africa è la misma cosa. L'Asia distante, l'Estremo Oriente è la misma cosa. Bisogna entrare nella storia del mondo a partire di un sforzo di sua propria gente, cultura e sua propria storia. Entonces, ¿usted sí recomendaría la formación de un grupo para darle peso a estos países del tercer mundo? Yo creo que no es propiamente hacer bloco, porque bloco también significa separación. Yo acredito que se establecer puentes, ¿no? Con grupos bien conscientes, mas bien abiertos para el diálogo y para una comunicación amplia, porque el Papa será siempre Papa del mundo. Puede ser papa de un continente, de un otro continente, mas debe ser un hombre universal y un hombre que tiene a Nicaragua y el Líbano al mismo tiempo diante de sí y pone todas las fuerzas vivas a servicio de los hombres que más sufren. Le voy a hacer una pregunta que tenemos todos en la calle como una inquietud. ¿Cómo llega un cardenal a un cónclave? ¿Ya lleva un candidato de antemano? ¿Lo prende en los días de la congregación? ¿O se deja nada más a las manos, como dicen, del Espíritu Santo? ¿Cómo llega? El Espíritu Santo es generoso, mas no se puede dejar todo por cuenta del Espíritu Santo, porque la primera cosa es siempre unir fe y esfuerzo humano. Entonces, yo acho que hay tres cosas importantes. La primera son las reuniones constantes de sínodos, cuando se participa durante un mes de todos los trabajos, círculos menores, discusiones. Entonces se torna familiar tal y tal figura y también su valor teológico, sus propuestas pastorales y otras. Y la segunda cosa, cuando trabajamos acá en Roma, y todas las reuniones de las congregaciones. La tercera, que es también importante, esos 10 días de preparación y con todas las fichas, todas las informaciones, los contactos, todo más. Mas creo que una parte Dios debe hacer, porque las informaciones no pueden ser completas. Y sobre todo el apoyo del mundo, todo, la simpatía, la oración, los votos, todo esto crea un clima más favorable y también una tensión y una responsabilidad mayor. El mundo ya no es el mismo. En solo 9 semanas, a bordo de las carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María. Para conmemorar esta fecha, las autoridades de la Ciudad de México depositaron ofrendas en el monumento a Cristóbal Colón, situado en el Paseo de la Reforma. Más tarde, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlaltelolco, se celebró el Día de la Raza, síntesis de la unión de dos grandes culturas que formaron el México actual y su cultura mestiza. Durante la reunión se presentaron bailables de España y rituales y danzas prehispánicas. Para 24 horas informó Patricia Donó. Hoy llegó a la Ciudad de México el señor Pío Cabanillas, ministro de Cultura de España. El señor Cabanillas presidirá las jornadas españolas en México que anteceden a la visita del rey Juan Carlos y su esposa. Yo soy peón de brega y vengo solamente a preparar la faena. Así, en términos taurinos, se expresó el ministro de Cultura de España, señor Pío Cabanillas Gayas, a su llegada esta mañana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, procedente de Madrid. El ministro viene invitado por el secretario de Educación Pública, licenciado Fernando Solana, y presidirá las jornadas españolas en México, antecedente de las actividades culturales que se realizan con motivo de la próxima visita que efectuarán a nuestro país en noviembre próximo los Reyes de España. En relación a un nuevo convenio cultural con México, dijo el señor Cabanillas Gayas que se está tratando un proyecto sobre bibliotecas hispánicas. Que significa que las tres bibliotecas, una argentina, otra mexicana y la nuestra, actúen como terminales y receptores de cultura, de forma que todo lo que entre en cada una de ellas sea catalogado por todas y todos los fondos bibliográficos que tengan sean difundidos por todos. Y agregó que significará para los estudiosos del mañana el dominio, por primera vez, de un conjunto de material, de conocimientos y de estudio realmente excepcional. Informó también que mañana se inaugurará dentro de las jornadas españolas la mejor exposición de pintores hispanos del siglo XX que hasta la fecha se haya realizado. Y participarán pintores que van desde Picasso y Camarasa hasta los modernos Zobel, Tapies, Benjamín Palencia. Y que será antecedente a otra exposición que inaugurarán los Reyes de España en su visita a México. Al preguntarle qué significaba para España el 12 de octubre, el ministro de Cultura manifestó: creo que, sinceramente, para España significa el recuerdo de un acontecimiento excepcional en la vida de cualquier pueblo, que es el haber colaborado, bueno, pues en una expansión de lo universal, vamos a llamarlo así. México, a través de la historia, aprendió mucho de su país, de España. ¿Qué ha aprendido España de México? Bueno, yo creo que he aprendido muchas cosas, España de México. Yo soy un gran admirador de un conjunto de instituciones de ustedes, pero solo para hablar de las recientes, para que no vean, siempre comento que tengo una profunda y sana envidia por el Museo Antropológico, quizá la más inteligente de las operaciones culturales que yo conozca, de las modernas. También mencionó el señor Pío Cabanillas que España ha aprendido mucho de nuestra Constitución del 17, así como del político mexicano, ya que me parece el más profesional, en el buen sentido de la palabra. El ministro de Cultura español llegó acompañado del director general de Música de España, Jesús Aguirre, y del director general de Cinematografía, también de aquel país, señor José García Moreno. Informa en 24 horas Octavio Fernández de Teresa. El primer acto al que asistió el señor Cabanillas en México fue la firma de un convenio entre el Ministerio de Cultura Español y la Secretaría de Educación Pública de México. En este convenio, México y España se comprometen a intercambiar toda su producción bibliográfica. Comenzará a funcionar el año próximo. México y España intercambiarán toda su producción bibliográfica en lengua castellana y lenguas vernáculas, sujetas al sistema de cada nación. Así lo determinaron hoy el doctor Pío Cabanillas, ministro de Cultura de España, y el licenciado Fernando Solana, secretario de Educación Pública de México, al firmar un convenio de intercambio de libros. La firma del convenio fue el primer acto cultural a que asistió el doctor Pío Cabanillas luego de su arribo a la capital mexicana. Dijeron los ministros que el propósito es que cada país constituya su memoria bibliográfica y cultural de habla hispana, así como difundir, conservar y fomentar la cultura de México y España que mucho tienen en común. El intercambio comenzará a funcionar a partir del 1 de enero de 1979. En el convenio se incluyen libros de lenguas nativas de sus respectivos territorios. Esto es con el objeto de que el país remitente dé a conocer las lenguas y dialectos que se incluyen en su dicción. Cada uno de los gobiernos se compromete en el documento a cubrir los gastos de envío y adquisición de los libros que remita. El doctor Pío Cabanillas y el licenciado Solana encabezaron después los festejos del Día de la Hispanidad. La recepción se efectuó en la Embajada de España. En la fiesta se reunieron por primera vez españoles residentes en México sin importar ideologías. Estuvo todo el cuerpo diplomático acreditado en México. El ministro de Cultura de España encabezará durante su visita importantes actos culturales que comprenden exposiciones de pintura, conciertos y funciones teatrales y cinematográficas. Todos los eventos son previos a la visita del rey Juan Carlos y la reina Sofía, anunciada para la segunda quincena de noviembre. Como parte del convenio cultural total entre México y España, acordado luego de la reanudación de relaciones, se presenta en México la exposición Pintura Española en el siglo XX. Será inaugurada mañana. Consta de 130 obras de pintores como Dalí, Picasso, Gris, Tapiz, Zuluaga y Sorolla. También se presentará el Festival del Nuevo Cine Español en el Cine Latino. La muestra cinematográfica se presenta esta noche en la Cineteca Nacional. Para 24 horas, informó Ana Cristina Peláez. Esta noche en la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México, fue inaugurada una exposición de carteles y cine de España. La exposición, denominada Cine y Grafismo, fue inaugurada por el director de cinematografía del Ministerio de Cultura de España, señor José García Moreno y Navarro. La exposición se encuentra en el vestíbulo de la Cineteca. Los carteles constituyen una más de las exposiciones que sobre cinematografía programa la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación de México. Yo volveré después de tres anuncios. Los suizos ganaron hoy el Premio Nobel de Medicina 1978. Los doctores norteamericanos Daniel Natan y Hamilton Smith y el doctor suizo Werner Wagner fueron distinguidos hoy por la Academia Sueca con el Premio Nobel de Medicina 1978. Premio Nobel que les fue otorgado por sus descubrimientos de las enzimas de restroición y por sus trabajos relativos a su utilización en el dominio de la genética molecular. Restroición, ¿qué será eso? Restroición, pues por eso les dieron el premio. El premio Nobel de Medicina incluye una medalla, un diploma y $145,000. Será otorgado el próximo 10 de diciembre en la premiación general de los premios Nobel 78. Es el segundo premio Nobel que se concede este año. Hace una semana la Academia Sueca le otorgó el premio Nobel de Literatura al escritor judío polaco nacionalizado norteamericano Isaac Bashevis Singer. Este segundo premio Nobel de 78 vuelve a colocar a los Estados Unidos a la cabeza de los premios. El año pasado los Estados Unidos ganaron 5 de los 10 premios Nobel y en 76 obtuvieron todos los premios en las categorías de ciencia y literatura. Hoy se otorgó el premio Nobel de Medicina 78 a dos norteamericanos y un suizo. Yo volveré con más después de estos mensajes. ¿Sí, Antonieta? Sí, señores. La señora Sofía Bassi le llama por la línea C, por favor. Le comunico en este momento. Sí, cómo no. Muchas gracias. Señora Bassi, muy buenas noches. Dígame. ¿Cómo está, querido Jacobo? Bien, gracias. Le hablo para decirle que mis libros se agotaron porque en realidad no calculé que 3 ediciones se iban a terminar tan pronto. Pero en unos días más aparecerá una nueva y más cuidada en cuanto a errores. Y que le mando un saludo muy cariñoso a Sarita, a sus hijos y a todos sus colaboradores. Que gracias, señora Bassi. Conmigo. Un abrazo cariñoso, Jacobo. Gracias por llamar. Gracias a usted, Jacobo. Gracias. Sofía Bassi, tengo unos anuncios más y luego sigo con la información. Tendremos invitados, sonrisas a montones. La puerta de la oportunidad se abre una sola vez y ahora la oportunidad se llama Colonial Iztapalapa. Venga y conozca el conjunto residencial al oriente de la ciudad y ahí podrá admirar la que será su casa con 3 recámaras y magníficos acabados. Haga suya una de estas últimas casas a los mismos precios del año pasado, desde 6,650 pesos mensuales según el enganche. Colonial Iztapalapa, Calzada Ermita Iztapalapa, 2,570. Venga y adquiera una de estas últimas casas. Teleguía o teleguía por el mundo angelical de Jacqueline Smith, uno de los ángeles de Charlie. Además, un sensacional reportaje de los Bee Gees. Participe en el segundo festival de la telenovela enviando sus cupones antes del 14 de octubre y gane uno de los 26 televisores que regalamos. Permiso de gobernación A-253-78. Teleguía o teleguía. Hoy por la mañana en la Casa Blanca, Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, inauguró las conferencias de paz entre Israel y Egipto. En estas conferencias se trata de lograr un acuerdo definitivo de paz para el Medio Oriente. La ceremonia fue en el salón este de la Casa Blanca y las conversaciones serán en la Casa Blair. En el Medio Oriente toda la atención está puesta en estas negociaciones. Israel y Egipto han abierto un compás de espera en todas sus actividades. Elías Sarkis, presidente de Líbano, regresó ya a Beirut. El presidente Sarkis trae consigo el apoyo de los países árabes a la tregua de paz abierta hace 4 días entre las tropas cristianas y sirias. El general Arturo Durazo, director general de Policía y Tránsito del Distrito Federal, regresó ya a la Ciudad de México procedente de Nueva York. Ahí participó en el 85º Congreso Mundial de Jefes de Policía. La Cámara de Senadores de México otorgó hoy permiso al presidente José López Portillo para realizar sus visitas a China y a Japón. Y ahora variedades de medianoche. Noticias que usted leerá por la mañana. Dirección de cámaras, Arturo Vega Almada. México no es un país en quiebra. Tiene petróleo, tiene hombres capaces de enfrentar sus problemas. Esto dijo hoy el presidente de la República, licenciado José López Portillo. Habló ante directores y propietarios de periódicos que están suscritos a la agencia UPI. Esto sucedió hoy en Tijuana durante una gira oficial del presidente de México. México no es un país en quiebra. Tiene petróleo y tiene hombres capaces de enfrentar sus problemas y encontrarle soluciones, afirmó hoy el presidente José López Portillo al hablar durante la 19ª conferencia anual de la United Press International, la UPI. El presidente de la República señaló ante los directores y propietarios de periódicos servidos por la agencia informativa UPI que el petróleo representa la primera oportunidad que México tiene de autofinanciarse. Pero el petróleo, agregó el presidente, trae también consigo grandes riesgos. Tenemos que aprovechar debidamente nuestro petróleo, dijo el presidente de la República. Eso o el fracaso nacional. Eso, dijo el presidente, o la condición humillante de ser un país de braceros, sentenció. Afirmó también el presidente López Portillo que hacia 1980 México alcanzará una producción petrolera que por primera vez le permitirá tener excedentes en su balanza. Excedentes, dijo el presidente, que si no sabemos aprovechar, México se verá en la posición de convertirse en un país exportador de capital. Al terminar la exposición que sobre la situación económica de México hizo, el presidente de la República concedió un tiempo para preguntas. Uno de los miembros de UPI preguntó al presidente López Portillo que en qué había quedado la venta de gas mexicano a los Estados Unidos. Entonces el presidente de la República afirmó: lo que ocurrió es que los Estados Unidos me dejaron colgado de la brocha cuando México tenía gas para vender. No quedó más que una alternativa: utilizar el gas para nuestro propio desarrollo en sustitución de otros combustibles de más fácil exportación. No vendemos gas porque ya no tenemos gas para vender, salvo las ventas tradicionales de petróleo que demanden los Estados Unidos. Quiero ser muy claro, dijo el presidente López Portillo, no hay ninguna estructura contra la venta de petróleo a los Estados Unidos. Somos clientes recíprocamente naturales. Luego, a otra pregunta de los miembros de UPI, el presidente consideró que una entrevista con el presidente Carter sería útil. Entre amigos, dijo el presidente López Portillo, sobre todo si son vecinos, es recomendable visitarse frecuentemente. Informa desde Tijuana para 24 horas, Guillermo Ortega Ruiz. Quien tiene el don y lo emplea generosamente, tarde o temprano alcanza el honor que merece. Como Rembrandt, quien tuvo el don de percibir agudamente el espacio y logró crear, a base de contrastes de luz, escenas de un realismo supremo. Su gran apego a los detalles lo condujo a pintar escenas donde ningún matiz de la realidad parece escapársele, y donde los volúmenes saben darle profundidad, como en esta obra titulada La lección de anatomía. Rembrandt fue un artista revolucionario de su tiempo que supo plasmar en la intensidad de sus figuras y con la maestría de sus dramáticos efectos de luz un mundo profundamente verdadero. Rembrandt, un artista diestro en el manejo de los claroscuros, percibió agudamente el espacio. Don Pedro, el brandy que tiene el don. Parece, doña Victoria Vera, es que primero durante tantos años estaban que no es, y de repente el destape, ¿qué no se le hace que han ido al otro extremo? Bueno, al otro extremo exactamente no, lo que pasa es que España está durante muchísimo tiempo sin ver nada. Entonces de repente empezó a verlo todo. Sí, pero sí, todo. Casi todo. ¿Y eso está bien? Eso está bien durante una etapa para que el país pues se libere un poco, ¿no? Pero después hay que tener una medida, porque si no todo se convierte en excesivo. Y no se valora exactamente lo que es el arte y lo que es otro tipo de actividad, ¿no? Sobre todo en el campo artístico. Pues en esto don José García Moreno nos podría orientar como director de cinematografía española. ¿Hay algún tipo de censura actualmente en el cine español? No, yo he repetido ya varias veces aquí en su país, en México, donde tan a gusto nos encontramos todos los españoles, que en España no hay censura. Yo no hubiera consentido nunca que hubiera censura, y mi superior, el ministro Pío Cabanillas, mucho menos que yo todavía. Nosotros, al desaparecer el régimen anterior, que yo no voy a juzgar aquí porque me parece de mal gusto juzgar cosas que ya han pasado, en España hemos hecho una transición tan importante, tan extraordinaria en todos los aspectos, que hemos pasado de tener una censura muy dura y muy rígida a una libertad total y absoluta en materia de expresión. En España, para hacer una película, no es necesario leer el guión previamente, ni es necesario ninguno de estos trámites que muchos países europeos tienen, que hasta ahora y todavía tienen una democracia quizá más asentada que la nuestra. Nosotros basta únicamente una comunicación dirigida al Ministerio de Cultura, la Dirección General de Cinematografía, diciendo que se va a realizar tal película dirigida por tal director y con un casting más o menos aproximado, tampoco se exige que sea, y con eso únicamente no hace falta una autorización. Una vez terminada la película, pasa a una comisión de clasificación que únicamente tiene por misión establecer las edades del público que puede ver esta película. Hay otra comisión que se llama de valoración técnica que se ocupa de determinar si las películas que tienen nacionalidad española son acreedoras a un premio especial, a una recompensa económica especial por su calidad artística, por su calidad cultural o por su temática. Don José, ¿qué objeto persiguen las actuales jornadas del cine español en México? Bueno, nosotros estamos en deuda con México por muchísimas cosas. México quizá también esté por otras menos importantes con nosotros. Y lo estamos porque en México, en los españoles, nadie, yo creo que ningún español de ninguna tendencia puede olvidar lo que hizo México por muchos hermanos nuestros en una época determinada. Esto a nosotros, al Ministerio de Cultura de una manera especial, que es al que yo pertenezco y al que yo represento en estos momentos, nos hizo pensar desde el primer momento la necesidad de acercarnos a México una vez restablecidas las relaciones diplomáticas. Hemos venido aquí, nos habéis acogido con los brazos abiertos, firmamos un tratado de cooperación cinematográfica con la señora López Portillo, a quien yo quiero agradecer públicamente todo lo que nos está ayudando, en virtud del cual la película mexicana tendría en España la consideración de película española y la española tendría la consideración de película mexicana en México. Yo el sistema de ustedes aquí de cuota de pantalla lo desconozco, pero para que todos comprendan lo que esto significa para la película mexicana, quiero decir que en España, por cada 2 días de película extranjera, es obligatorio poner un día de película española. Y ahora en estos momentos, a partir de que se firmó este tratado, la película mexicana sirve para cubrir este día de película española. Pues es una gran ventaja. Que bueno, es una manera de protegerse mutuamente el cine español y el cine mexicano. Efectivamente, con esta finalidad se han firmado estos convenios, que luego se han visto reforzados por un convenio entre las dos, entre la Cineteca de ustedes y la Filmoteca nuestra, de intercambios de publicaciones, de películas, y que posteriormente, con ocasión del último viaje de la señora López Portillo a Madrid, se firmó un tratado de coproducción entre México y España que no existía, porque existían unos acuerdos firmados entre un sindicato ya afortunadamente desaparecido de España, que era el Sindicato Vertical, creación del antiguo régimen, y los productores mexicanos, pero de una manera, digamos, oficiosa, no oficial. No existía ninguna reglamentación jurídica a este aspecto. Pues muy bien, porque también creo que con este mismo plan de estrechar nuestras relaciones se ha creado el Festival Iberoamericano, ¿o no tiene conexión con Bueno, eso? sí, tiene conexión, tiene una íntima conexión. Nosotros, quizá he olvidado, he omitido al contestarle usted anteriormente, que esta jornada que estamos haciendo nosotros ahora aquí en México, ayudado también muy eficazmente por todos ustedes, es para promocionar el cine español aquí y para que en las películas nuestras, a través de este cine que tan generosamente nos han concedido para exhibir nuestras películas, puedan darse a conocer y puedan estimular un poco la atención de los mexicanos hacia nuestro cine. Doña Victoria, vi anunciada una película de usted para pasado mañana, para el domingo. Para el día 15, sí, el día 15 se pasa la película que acabo de rodar, que se llama Rebeldía, junto con un actor muy conocido aquí en México, además, que se llama Fernando Rey. Y efectivamente se pasa el domingo por la noche y va a clausurar la primera parte del festival. ¿Quién es el director de esta película? Es Andrés Velasco. ¿Y qué tipo de película es? Bueno, es una historia basada en el siglo XIX. Es digamos que la situación política que había en esta situación histórica y el amor entre un cacique y una campesina que trabaja a las órdenes de este cacique, un poco también es una crítica de la situación de la mujer en este siglo y cómo la mujer de alguna manera se tiene que defender de la opresión del hombre en aquella época. Alguna vez que he estado en Madrid la he visto anunciada en obras teatrales. ¿Sigue alternando el teatro con el cine? ¿Qué prefiere? Bueno, las dos cosas. Últimamente me he retirado un poco del teatro porque en España tenemos una costumbre muy mala, que es hacer dos funciones diarias y es muy agotado para el actor. Entonces, por eso he dejado un poco de hacer teatro y ahora, esta temporada, voy a dedicarme nada más que al cine. ¿Al cine? ¿Y aquí en México? ¿Tiene usted alguna oferta? Sí, hay un proyecto que traigo en la maleta, además, un contrato con René Cardona Jr., que va a empezar una película en Puerto Rico. Y quería formar parte del elenco junto con un actor español que se llama Francisco Raval, que es muy conocido también. Entonces empezaremos en noviembre, en Puerto Rico se rueda, y es coproducción con México y con más países. Pues que tenga mucho éxito, Victoria, nos da gusto verla por aquí y además que adorne nuestro programa con su belleza. Gracias por estar aquí, Victoria Vera. Muchas gracias por estar aquí, don José García Moreno, director de cinematografía en España, y que su estancia en México sea muy grata. Muchas gracias. Y yo espero que este festival iberoamericano que usted antes ha mencionado se convierta rápidamente en una realidad. Gracias, yo volveré después de estos anuncios. Justo en el blanco. Justo en el blanco. En el blanco. Tengo varias noticias relacionadas con el gas y con el petróleo de México. Primero, las del gas. En Washington se dijo hoy, los Estados Unidos aprobaron la compra de gas de Argelia a $3.50 el millar de pies cúbicos y se niegan a aceptar el energético mexicano el mismo a $2.50, es decir, a un dólar menos que cuesta el mexicano, se niegan a aceptarlo. Esto lo afirmó el diputado Eldon Ruth ante la Convención Nacional de la Legión Americana que se reunió hoy en Washington y agregó, los argelinos no son nuestros amigos, México es nuestro vecino y es amigo y le pagan a los argelinos un dólar más por lo mismo. También de Washington, funcionarios de la administración Carter aseguraron que pronto se llegará a un acuerdo con México para la compra de gas. Esto dicen allá, lo dijo John O'Leary. Afirmó que la iniciativa del gas en el Congreso nos quitó tiempo, pero ahora podemos dedicar mayor atención a esas transacciones. Eso dice el señor O'Leary, secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, pero resulta que ahora ya no tenemos gas para vender. De Nueva York, el Wall Street Journal dice, A pesar de enfáticas declaraciones mexicanas en sentido contrario, funcionarios del gobierno norteamericano aseguran que todavía es probable la concertación de un acuerdo para la venta de gas natural mexicano a los Estados Unidos. Esto dice el Wall Street Journal. Bueno, eso es por lo que respecta al gas, que parece que ahora resulta que pues siempre sí, pero ahora pues siempre no. De París se habla del petróleo. Hoy se firmó en principio una operación de 50.000 barriles diarios de venta de petróleo mexicano a Francia. Esta venta de 50.000 barriles diarios de México a Francia comenzará a partir de 1980. La operación deberá ser ratificada por los dos gobiernos, dijo allá en París Jorge Díaz Serrano, director general de Petróleos Mexicanos, quien concertó esta venta de petróleo hoy en París de México a Francia. A partir de mañana, las compañías aéreas nacionales Mexicana de Aviación y Aeroméxico aumentarán sus vuelos al doble. Serán 44 vuelos diarios entre las dos empresas. Además, hoy al mediodía se estableció un puente aéreo entre México y Acapulco con motivo del Congreso de la Asociación Norteamericana de Agentes de Viajes. Este congreso va a ser inaugurado el próximo domingo por el presidente José López Portillo. Hoy, el licenciado Fernando Martínez Cortés, portavoz de Aeroméxico, dio esta información. A partir de mañana, Aeroméxico incrementará sus vuelos a más del doble de las operaciones que venía realizando los días anteriores. Vamos a operar a partir de mañana 46 operaciones, tomando en cuenta las salidas y los regresos, tanto de vuelos nacionales como de vuelos internacionales. El licenciado Manuel Sosa de la Vega, director general de Mexicana de Aviación, también informó de la duplicación del número de vuelos de las líneas aéreas nacionales. Además, informó que Mexicana de Aviación estableció un nuevo contrato colectivo de trabajo con el sindicato de sobrecargos. Los sobrecargos obtuvieron un 12% de aumento en sus salarios y un 6% más en prestaciones. Hoy tomó posesión el nuevo director del Fondo de Garantía y Fomento Industrial dependiente de Nacional Financiera. El nuevo director es el señor Tomás González Hinojosa. Le dio posesión el licenciado Jorge Espinosa de los Reyes, director de Nafinsa. Y hoy, exactamente hoy, se cumplen 23 años de la muerte del general Manuel Ávila Camacho. Con este motivo, hubo un homenaje esta mañana en el Rancho La Herradura. Como todos los años, hoy se conmemoró en el Rancho La Herradura el aniversario de la muerte del general Manuel Ávila Camacho, el presidente caballero. En representación del licenciado José López Portillo, estuvo presente en este acto el licenciado Santiago Roel, secretario de Relaciones Exteriores, y quien ocupó el presidium en compañía de doña Sofía.